amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor, my love, make life divine, say you'll be mine, and love me only. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia, me llevo conmigo para que olvides, para que no sufras más. Y lejos, pero muy lejos, vuela mi pensamiento. Y triste como un lamento son los suspiros del corazón. Ausencia, tú que pensabas por él, alivio a mi pena. Ausencia, me has engañado por lo mucho que llorando no te puedo olvidar. Sin ti no podré vivir jamás. Ausencia, me has engañado por lo mucho que llorando no te puedo olvidar. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. No te puedo olvidar.

prisionero del mar. ¿Por qué no partes mi corazón? Aunque me matas con tus desdenes, nunca has podido matar mi amor. Sigue riendo de mi cariño, sigue burlándote de mi agonía, que yo te juro que aquí en la tierra, allá en el cielo o donde vayas, tú serás mía. Tú serás mía. Tú serás mía, para que veas cómo te quiero yo a ti. Ay, tú serás mía, para que veas cómo te quiero yo a ti. Ay, tú serás mía, para que veas cómo te quiero yo a ti. Tú serás mía, para que veas cómo te quiero yo a ti. Para tratarte como a una reina y que comprendas el mucho tiempo que tú has perdido de ser feliz. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Voy vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche por noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidaré jamás aquella noche mis ojos mueren de llorar, mi alma muere de esperar. Tropical.